Raíces. Muy buenas tardes a todos. Soy Bertrand Lobjoa, maestro de Humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando en este momento Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada en Monterrey, también por la página radioudem.com.mx. Me acompaña Susana Lozano. Buenas tardes, Susana, ¿cómo estás? Buenas tardes, Bertrand. Muy bien, gracias. Eso es su programa Raíces, programa de enfoque antropológico, y pues esta semana vamos a regresar a México, pero no México Tenochtitlán. Vamos a dar un brinquito al ladito en México Tlatelolco, en compañía del doctor Eduardo Matos Moctezuma, que es miembro del Colegio Nacional, pues que tiene también esta cátedra que se va a abrir en Harvard, que va a traer su nombre. Pues arqueólogo mundialmente reconocido por sus aportes y sus trabajos sobre la cultura mexica en particular, pero también excavó en otras partes del país obviamente. Sin embargo, en un programa anterior tuvimos la oportunidad de hablar con el doctor un poquitito así de Tlatelolco, donde estuvo excavando, y pues nos da mucho gusto recibirlo nuevamente para hablar de este tema. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes y listo para las preguntas. Bueno, vamos a tratar de entender primero justamente dónde está ubicado México Tlatelolco, porque bueno, la mayoría de la gente a lo mejor sí le suena México Tenochtitlán, lo ubican porque bueno, está cerca de la catedral, de la Plaza de Constitución, pero Tlatelolco, México Tlatelolco, ahí ¿qué tanta distancia tiene y cómo está ubicado? Bueno, en realidad es una ciudad vecina, pegada a Tenochtitlán. Y para ubicar a nuestro público, diríamos que está al norte del centro histórico de la Ciudad de México, digamos, donde está el Templo Mayor, donde está la catedral. Uh-huh. Está un poquito más al norte, muy cerca. Yo diría que hay 1.5 kilómetros o 2 kilómetros, y está muy cerca también para ubicar del famoso mercado de la Lagunilla actual, uh-huh, ¿no? Entonces, y de la unidad Nonoalco Tlatelolco, estas construcciones que se hicieron en los años 60, ¿no? Obra de Mario Pani en su momento. Exactamente. Oiga, doctor, ¿nos podría platicar un poquito sobre en qué circunstancias o cuál fue el contexto en que fue erigida la ciudad de México Tlatelolco desde la perspectiva de las crónicas y según los datos arqueológicos? Sí, cómo no. Mira, resulta que los mexicas llegan, finalmente fundan Tenochtitlán, lo más aceptado es que es en el año 1325, y primero conformaban ese solo grupo, o sea, era un solo grupo. Pero pasados algunos años, 12, 13 años, un grupo está inconforme, posiblemente con los aspectos de tierras o algo. El hecho es que este grupo que está inconforme decide trasladarse un poquito más al norte de Tenochtitlán. Y entonces, en el año 1337 de nuestra era, van a ocupar un lugar que se llamaba Chaltilolco, que quiere decir el montículo de arena, uh-huh, y que ahora ya conocemos como Tlatelolco, el lugar del montículo, ¿no? Uh-huh. Entonces, estas gentes van a sentarse allí, y aquí hay una cosa interesantísima, que desde ese momento vamos a ver cómo hay una confrontación, de hecho, entre ambas ciudades. Es decir, el mexica, claro, ahora podemos hablar ya del mexica Tenochca, el de Tenochtitlán, y el mexica Tlatelolca. Uh-huh. Pero, aunque eran, por decirlo así, hermanos, era el mismo grupo originalmente, ahora van a confrontarse a grado tal que llega un momento en que esa rivalidad, que ahorita trataremos de explicar, esa rivalidad va a convertirse en una guerra, ¿no? Y entonces esa guerra se lleva a cabo y finalmente Tenochtitlán, cuando la gobernaba Axayácatl, llega a conquistar a Tlatelolco y a someterlo, que estaba comandada por Moquihuic, el gobernante Tlatelolca. Ahora bien, se han dado una serie de razones que vemos en las fuentes históricas que señalan que había ese encono entre ambas ciudades, que la esposa de Moquihuic era muy ultrajada por parte de este, y resulta que esta señora pues era una parienta de Axayácatl, del gobernante mexica. Pero entonces se ha hablado de que no es que le olía mal la boca y entonces será repudiada por Moquegua. O sea, una serie de razones que uno dice, bueno, suenan un poco superfluas, ¿no? Ajá, claro. Pero hay que quizás entender un poco el valor, el símbolo que era Tlatelolco ni siquiera en la época prehispánica, porque tiene una cierta relevancia de como quiera para la Triple Alianza. Curiosamente, la Triple Alianza no incluye Tlatelolco porque uno pudiera pensar, justamente por su simbolismo, su relevancia, estaba dentro de la Triple Alianza, bueno, anexada por Tenochtitlan, pero no aparece en los test ahí que tenemos de la Triple Alianza. Pero, ¿cuál era la relevancia económica y simbólica de Tlatelolco, doctor? Bueno, esa es una de las causas que yo creo que en realidad fueron fundamentales para que Tenochtitlan conquistara a su vecina Tlatelolco. Ajá. Que Tlatelolco era la ciudad comercial por excelencia. Tenía allí, estaban los poxtecas, estos comerciantes que iban a largas distancias a traer productos, a intercambiar. Allí estaba concentrado el gran mercado que tanto admiró a los españoles. Uh-huh. Entonces, imagínate, este lugar de intercambio, de distribución de los productos, etcétera, era fundamental. Entonces yo pienso que el mexica Tenochca, el de Tenochtitlan, realmente veía pues como una presa importante desde el punto de vista económico apoderarse de Tlatelolco, ¿no? Uh-huh. Mira, es exacta, bueno, no exactamente igual, pero me recuerda mucho lo de Troya, ¿verdad? Y Helena, que es robada por París, y viene una guerra de 10 años. Pues no, quizá era por el control del Asia Menor, del comercio. Uh-huh. O sea, otras causas más viables que si la Helena era muy guapa y se la robó París. Entonces, es decir, igual aquí, que si a la señora le olía mal su boca, y que entonces por eso la repudiaban, y que, en fin. Yo pienso que más que nada era este aspecto económico fundamental en que Tlatelolco había sido muy relevante y que concentraba pues buena cantidad de mercaderías, en fin, en sus arcas, ¿no? Sí, sí, pues a fines de cuentas es lo que en la actualidad se llama control de recursos, básicamente, que provoca todas las guerras en el alrededor del mundo. Exacto, ¿no? Entonces, sí, es lo mismo. Sí, entonces, pues simple y sencillamente el mexica quiso apoderarse de esto, y también el Tlatelolco quiso apoderarse también de ese poder político que Tenochtitlan quería, y entonces se viene esta guerra encima y finalmente triunfan los de Tenochtitlan, ¿no? A ver, Susana tiene una pregunta para usted. A ver, Susana. Sí, bueno, la primera entrevista de esta serie nos comentaba un poco de que usted excavó en su juventud algunas de las primeras, estuvo presente en las primeras excavaciones de Tlatelolco, ¿no? Entonces, ¿nos podría platicar un poquito de la historia de estas excavaciones arqueológicas? ¿Cómo fue que se iniciaron? Sí, mira, precisamente algo que se comentó por parte de Lobjoa, que en el sentido de que en los años 60 empieza todo un proyecto urbano de Nonoalco Tlatelolco que imprime el arquitecto Mario Pani, y entonces el INAH interviene para hacer el rescate arqueológico. Entonces yo era alumno apenas de la Escuela de Antropología, y se me invita a participar por Francisco González Rull, que era quien tenía su cargo, el arqueólogo del INAH, que tenía su cargo esos trabajos. Yo participo, como te digo, todavía ya era yo alumno, y me tocan excavar esos primeros entierros, un templo circular, por cierto, un templo dedicado a Hecat, al dios del viento, y total, estuve allí como unos 6 meses trabajando, colaborando, y ya después, pasados muchos años, yo volví a reanudar trabajos en Tlatelolco, allá por 1987, ya habían pasado algunos años. Uh-huh. Pero era tan importante ese lugar, ese sitio, ¿verdad?, que para ese momento ya estábamos excavando el Templo Mayor, y yo dije, no, hay que hacer un estudio comparativo entre las dos ciudades gemelas, hermanas, aunque enemigas. Y entonces es como empezamos nuevamente a investigar a partir de 87, y ya empezaron a salir nuevamente información, unos datos muy interesantes por parte de Salvador Guillem, que es a quien puse al frente de esos trabajos. En fin, ya fue algo muy, muy interesante y que culmina, en, bueno, momentáneamente, culmina con lo que se dio a conocer hace unos días de un templo, otra vez un templo circular o con parte circular en honor de Hécate, que está, como sabemos, estos edificios están orientados hacia el este. Va. ¿No? Ahí está, esto es una nota que ojalá la pudiéramos ahí comentar directamente con el joven arqueólogo que estuvo ahí supervisando estas excavaciones. Exactamente. Ojalá lo podamos tener también ahí en Raíces. Vamos a hacer un corte, doctor. Escuchamos un poquito de música y regresamos luego con usted para seguir hablando de Tlatelolco, México, Tlatelolco. Regresamos. De regreso en la cabina de radio del 90.5 de frecuencia modulada, a mi lado está Susana Lozano. Ahí por teléfono tenemos al doctor Eduardo Matos Moctezuma, profesor emérito de INAH. Y pues, doctor, estamos ahí hablando con usted de la ciudad de Tlatelolco. Hablamos de estos descubrimientos recientes que se hicieron. Yo le tengo una pregunta, aunque ya la empezó a contestar, relacionado con las divinidades o los dioses que podrían haber sido honrados en Tlatelolco. Además de Ecatl, ¿tenemos evidencia de cultos a otras divinidades allá? Bueno, fíjate que ocurre algo muy interesante. Primero, yo pienso que al ser, digamos, habitantes mexicas, este edificio, que muestra además sus dos partes, igual que el templo mayor de Tenochtitlan, seguramente estuvieron dedicadas a Huitzilopochtli y a Tlaloc, ¿no? Es decir, guardando esa característica muy muy propia del mexica, ¿no? Uh-huh. Pero hay algo interesante que, fíjate, no existe la gran escultura de Tlatelolco. Es decir, yo pienso, y he escrito algo de eso, que en un momento dado, y después de la conquista de Tenochtitlan sobre Tlatelolco, que Axayácatl ordena, y lo leemos en las fuentes escritas, ordena que el templo mayor de Tlatelolco se convierta en un muladar. Y entonces yo creo que en ese momento los mexicas tenoscas cargan con mucho de la escultórica en que había representado seguramente cabezas de serpientes, deidades, dioses, etcétera, y se las trasladan a Tenochtitlan, porque resulta que al excavar en Tlatelolco, salvo contados casos, no hay esculturas así abundantes como lo encontramos en Tenochtitlan, ¿no? De cabezas de serpientes, de deidades, y de repente aparece una cabeza de Chipe o de cualquier otra deidad, ¿no? Entonces, sino que prácticamente hay solamente restos de cerámica, ajuagres de las ofrendas de los enterramientos, etcétera, pero la gran escultura no hay una piedra del sol, no hay una Coyolxauhqui, no hay una Tlaltecutli, o sea, que se ve que en realidad el mexica tenosca, yo diría que arrasó prácticamente con todo lo que había en Tlatelolco, y a lo mejor, esto es un simple decir, a lo mejor muchas de las esculturas que pensamos son mexicas de Tenochtitlan, exacto, en realidad a lo mejor se las trajeron de allá para acá. Ajá, ajá. En fin. Pues es algo que es común, que era común, aparte entre los tenochcas, de traerse divinidades de otros de los pueblos conquistos. Exacto. Tienes de cuenta. Exacto. Susana, una última pregunta para el doc. Bueno, para todos aquellos que nos quedamos todavía con un poco de curiosidad de conocer un poquito más sobre esta ciudad prehispánica, tan interesante, ¿nos podría recomendar algunas referencias bibliográficas que nos podrían ayudar un poquito más? Mira, quizá lo más, vamos a decir, de más fácil adquisición y más popular, es un número que la muy conocida revista Arqueología Mexicana dedicó a Tlatelolco. Allí es el número precisamente 89, correspondiente a enero-febrero de 2008. Bueno, enero-febrero. Datos bastante recientes todavía, digamos. Sí, y ahí vienen escritos de diversos especialistas. Yo hago un pequeño recuento de la historia de los hallazgos arqueológicos, pero vienen trabajos de Salvador Guillén, vienen trabajos también de lo que actualmente puede apreciarse en Tlatelolco, en fin, su importancia. Entonces yo recomendaría, porque es la de más fácil adquisición, y yo estoy preparando un libro sobre Tlatelolco, pero ese todavía tardará un poquito en salir. Bueno, vamos a estar esperándolo. Sí, vamos a quedarnos pacientes. Recordamos que al público que pueden visitar la zona arqueológica de Tlatelolco de lunes a domingo de las 8 a las 18 horas. La entrada es totalmente gratuita, de hecho, como para entrar al Museo de Tecpan y al Museo de Caja de Agua, que están ahí pegaditos. Pueden también checar la página tlatelolco.ina.gob.mx para tener mayores datos sobre esta zona arqueológica. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros en este programa. Muy amables. Muchas gracias. Pues nos queda nada más ahí a ver la agenda semanal, Susana, entonces. Uh-huh. Y pues por lo tanto, vamos a escuchar un poquito de música. Regresamos. Pues después de haber despedido al maestro Matos, con Susana vamos a seguir con nuestra agenda de eventos, de exposiciones. Primero, Susana. Sí, en esta ocasión tenemos unas muy pocas. Tenemos la exposición itinerante Máscaras y Rostros de Chiapas, Símbolos y Tradiciones en el Museo Regional de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez. Va a estar hasta diciembre de este año. Todavía nos quedan unos cuantos meses. Tenemos también la exposición Monumentos de Izapa en el Museo de Sitio de Cuicuilco en la Ciudad de México. Va a estar disponible hasta el 26 de mayo. Por otro lado, tenemos la exposición La Quin, Poderío del Oriente Maya en el Museo Palacio Cantón en la Ciudad de Mérida. Va a estar hasta junio de este mismo año. Bye. Por ahorita ya es todo. También tenemos varios académicos, eventos académicos previstos. Uno es el ciclo de conferencia La Conquista de México, que vamos a tener aquí en el Museo de Historia Mexicana a partir del próximo 17 de mayo en el Museo de Historia Mexicana. A las 19:30 horas estará el maestro Matos Moctezuma para hablar de figuras ahí protagonistas de la conquista de lo que iba a ser Nueva España y México luego. Entonces os invitamos cordialmente a juntarse con nosotros y vengan temprano, porque la última vez que vino el maestro Matos estuvo lleno, pues no había lugar dentro del auditorio. Entonces si quieren tener un lugar ahí, bueno, vengan temprano. También queremos comentarles la que es la Jornada de Arqueoastronomía en las Américas, que va a llevar a cabo el Instituto de Investigaciones Históricas en la UNAM el próximo lunes, 8 de mayo, a las 11 de la mañana. También tenemos en la ENA, siempre, esta vez en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México en Chihuahua, no la ENA, sino más bien la EAHNM, perdón, del 11 al 13 de mayo, este congreso de estudiantes sobre arte rupestre que lleva ahí el amigo Víctor Ortega. También tenemos mesa redonda sobre racismo y derechos de los pueblos originarios en el pensamiento de Rodolfo Stavenhagen. Es un homenaje que se hace al doctor Stavenhagen. Esto lo van a tener normalmente en Tlatelolco, en el Centro Cultural de Tlatelolco, si bien recuerdo, el próximo 12 de mayo a las 12 horas. La UNAM propone su seminario permanente de antropología del cuerpo con Gabriel Bourdin en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM el próximo 12 de mayo a las 11 de la mañana. Tenemos también convocatorias, una que es para la 31ª reunión de la Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología en la Ensenada Baja de California, evento que se lleva a cabo del 2 al 6 de octubre de este año, y pues quedan todavía unas cuantas semanas, pocas semanas, para poder inscribirse y hacer una propuesta. Y lo mismo con la convocatoria para el 10º Congreso Internacional de Vida y Muerte de los Niños en el Pasado, que llevará el Museo del Templo Mayor, ahí que lo propondrá el Museo del Templo Mayor en Ciudad de México. La convocatoria ahí sí se va a cerrar el día 30 de junio, se acerca tranquilamente el fin de la convocatoria, pero todavía tienen chance. Todavía nos quedan unas cuantas noticias, Susana. Sí, tenemos, Sergio Gómez, director del proyecto Tlalocan en Teotihuacán, por medio de su página de Facebook informó el fin de las excavaciones de este proyecto. Uh-huh. Por otro lado, tenemos también una buena noticia en cuanto a que el INAH, a través de su página, por medio de su página ya se pueden comprar los boletos para acceder a cualquiera de los museos. Y zonas arqueológicas. Y zonas arqueológicas, claro. Con tarjeta de débito y crédito. Básicamente es como funciona eso. Uh-huh. Muy accesible. Va. También tenemos la Ley de la Cultura, que da su primer paso ya en el Senado. Esta información la tomamos del Universal. Nadie se dio cuenta de este primer paso que se dio. Es más que nada para declarar unos estatus sobre la sección de cultura, la Secretaría de Cultura y el INAH. Uh-huh. Entre otras cosas, como uh-huh. comentas, es algo muy relevante y pues casi quedó desapercibido en los medios normales, digamos, o en las primeras planas, cuando realmente es de gran relevancia para la cultura en México. En fin, pues ya está la nota y la pueden consultar directamente en nuestra página raicesudem.blogspot.mx. Gracias, Susana, por haber estado con nosotros esta semana, como siempre. Gracias, Bertrand, y gracias a todos los que nos están escuchando en esta ocasión. Gracias a Chico Becerra, por supuesto, en cabina, que nos apoya cada semana. Recuerden que un pueblo sin futuro es un pueblo sin raíces. Les saluda Bertrand Lobja. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces.